FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Los días 3 y 4 de septiembre se realizan marchas encabezadas por los estudiantes de las universidades de Filosofía y Letras, Ingeniería, Derecho y Medicina, exigiendo la renuncia de Irigoyen. En Plaza de Mayo, a las puertas de la Casa de Gobierno, se produce un tiroteo en el que mueren un policía y un estudiante. El 5 de septiembre, Enrique Martínez se hace cargo de la presidencia ante el mal estado de salud del presidente. A la madrugada siguiente, Uriburu se dirige al colegio militar y lo subleva sin encontrar oposición. Desde allí, comienza su marcha con apenas un millar de cadetes y civiles que lo acompañan. Un grupo de aviones llega desde el Palomar y arroja volantes sobre la ciudad. La columna rebelde avanza por la capital y suma el apoyo de sectores civiles. La columna finalmente llega a la Plaza de Mayo. Los generales José Uriburu y Agustín P. Justo ingresan a la Casa de Gobierno y obligan al vicepresidente Enrique Martínez a firmar la renuncia. Es el día 6 de septiembre de 1930 y se produce el primer golpe militar de la historia argentina. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Las Fuerzas Armadas, con el apoyo moral de la masa de opinión, después de haber liberado la nación de la ignominia, ocupa de nuevo su lugar sin ambiciones de predominio. Tratará el gobierno provisorio de respetar todas las libertades, pero reprimirá sin contemplación cualquier intento que tenga por fin estimular, insinuar o incitar a la regresión. Hipólito Yrigoyen, aún enfermo, se dirige a la ciudad de La Plata, desde donde intenta articular la resistencia. Pero los jefes militares le informan que también se han plegado a la insurrección. Yrigoyen se entrega y queda detenido en el séptimo cuartel de infantería de La Plata. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. El 6 de septiembre de 1930 comienza una serie de golpes que tiñen a nuestro país de sangre. El gobierno de Hipólito Yrigoyen era derrocado por las mismas minorías de siempre. Y en esas huellas del presente del principio escuchábamos al dictador José Félix Uriburu, que en nombre del clamor del pueblo terminaba con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo. aniversario de Cetera, nació un 11 de septiembre de 1973. Cumplimos 50 años de lucha, compromiso, de historia, de esperanza, siempre en defensa de la escuela pública, de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de sus derechos, con grandes luchas. La Marcha Blanca del 88, la Carpa Blanca de los 90, la escuela pública itinerante y las marchas federales en la época del macrismo. Y grandes conquistas, ley de financiamiento educativo, ley nacional de educación, paritaria nacional docente. Vamos a escuchar en este programa los saludos, los mensajes de distintas personalidades y dirigentes. Hoy vamos a tener a Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional y fundador de Cetera, de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario general adjunto de Cetera, y de la querida Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. Asimismo, Cetera, entre otros de sus festejos, está grabando un disco con la participación de diferentes artistas y docentes. Hoy vamos a escuchar la charla que mantuvimos con Carlos Guerrero, secretario de UTE Cetera Capital. Hablamos con la intérprete Liliana Herrero, el pianista Pablo Fraguela y tocando el bandoneón el docente Federico Barr, de SUTEBA La Matanza. Como así también con el guitarrista Juan Falú, acompañado con las cantoras, las docentes Mari Murúa de UPC Cetera Córdoba y Claudia Villalba de SUTECO Cetera Corrientes. La semana pasada comenzó el juicio por justicia completa por Sandra y Rubén, nuestros compañeros que murieron tras la explosión de la Escuela 49 de Moreno. Seguimos reclamando para que se haga extensivo a los responsables políticos por la desidia de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, y el exministro de Educación bonaerense, Sánchez Cini. Tenemos la palabra de la secretaria general adjunta de SUTEBA y prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Hizo un acto en la legislatura porteña de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Sandra Villarruel, reivindicando el terrorismo de Estado. Por tal motivo, tenemos la palabra de la secretaria de Derechos Humanos, Patricia Romero Díaz, repudiando el acto negacionista y reafirmando desde nuestra organización, nunca más. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Unen sus y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Yo permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. tiza y carbón. Tiza y... Maestros militantes. Graciela María Busaniche tenía 30 años. Estaba embarazada de 3 meses. Era maestra y asistente social. En septiembre de 1977 fue secuestrada por un grupo genocida en Rosario, provincia de Santa Fe. Canto Maestro recuerda a Graciela María Busaniche, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar el mensaje de Sonia Lesso, secretaria general, por estos 50 años de CETERA. Este 11 de septiembre, CETERA cumple 50 años. Este día tan importante para nosotros, en la conmemoración de los 50 años de CETERA, nosotros queremos recordar y homenajear a quienes hicieron grande esta entidad, a sus fundadores, a los compañeros que la construyeron en cada uno de los lugares del país, a los que pelearon para que esta confederación sea la confederación más grande de trabajadores de la educación del país y a su vez la que marcó hitos históricos como la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, la Escuela Itinerante, la Ley de Financiamiento Educativo, la defensa de las paritarias. Así que saludar a las y los compañeros de toda la Argentina que hicieron fuerte, que hicieron grande y que construyeron esta herramienta de lucha para las y los trabajadores y para el movimiento obrero argentino que es la CETERA. Era Sonia Alesso, 50 años de CETERA, la historia, la lucha y la esperanza. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Impidamos la vuelta de las AFJP. La derecha quiere privatizar el sistema jubilatorio y volver a las AFJP. CETERA en defensa del sistema jubilatorio público, solidario y de reparto. De CETERA. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Soy Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA. inmediatamente después de habernos enterado de este acto negacionista que pretende hacer la candidata vicepresidenta de Libertad Avanza, en una postura clara, negacionista y defensora de los genocidas, desde la Intersindical de Derechos Humanos, que conformamos junto a más de 50 organizaciones sindicales de la CGT y de las 2CTA, repudiamos la convocatoria a este acto. Y resulta, la verdad, muy preocupante y alarmante que un estamento, un órgano, un espacio de la democracia, como es una legislatura, la legislatura porteña, habilite la realización de estos actos. En estos 40 años de democracia, la justicia argentina ya demostró, comprobó y sentenció en los sucesivos juicios de lesa humanidad que se desarrollaron y se siguen desarrollando en nuestro país, que lejos de haber existido una guerra o dos demonios, como sostienen los genocidas, acá existió, hubo un genocidio, se desplegó un terrorismo de Estado que desarrolló un plan sistemático de detención y desaparición de personas, de creación de centros clandestinos de detención, de violación absoluta a los derechos humanos, de secuestro de bebés y sustitución de identidades, de robo de bienes materiales, de lanzamiento de personas vivas al mar desde los llamados vuelos de la muerte. Acá las víctimas, las únicas víctimas de este terrorismo de Estado son ellos y los familiares y las madres y las abuelas que desde hace 40 años, durante estos 40 años de democracia y antes, nos vienen enseñando el camino y los pasos a seguir para no permitir que la impunidad, que estos hechos, estos graves hechos, delitos de lesa humanidad y que los genocidas queden impunes. Los trabajadores y trabajadoras de la educación, de todas las organizaciones de base de la CETERA, en estos 40 años de democracia, desde nuestro trabajo docente, hemos sostenido la construcción y transmisión de la memoria a las nuevas generaciones, porque consideramos que es la escuela el espacio donde las nuevas generaciones tienen que analizar críticamente esta oscura historia reciente y poder reconocerse en las banderas de memoria, verdad y justicia que nos legan nuestras madres y abuelas. El texto de la Intersindical hace referencia también a la preocupación por la proliferación de estos discursos que vemos reiteradas veces desde políticos de la derecha que están hoy en plena campaña electoral de odio, de violencia extrema, de eliminación, de destrucción, de construcción de enemigos internos pasibles de ser objeto de violencia, de amenazas, de persecución. Nosotros decimos que los repudiamos y reivindicamos y defendemos siempre las políticas de memoria, verdad y justicia. Y los 30.000 son parte del movimiento obrero. Por eso decimos nunca más terrorismo de Estado, nunca más neoliberalismo que habilite estas violencias. Era la secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Romero Díaz, repudiando el acto negacionista que realizó la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, Sandra Villarroel, reivindicando el terrorismo de Estado. Canto Maestro. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Me verás volar por la ciudad de la furia. Nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambia. Cuando un aviso de curva, en sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Impidamos la vuelta de las AFJP. La derecha quiere privatizar el sistema jubilatorio y volver a las AFJP. CETERA en defensa del sistema jubilatorio, público, solidario y de reparto. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Qué emoción estar acá en Tecnópolis con un artista. Eve es militante sindical, además, de cultura, de artística, pero está haciendo un trabajo impresionante. Estamos con Carlos Guerrero. ¿Cómo andas, Carlos? Hola, bien, gracias por estar. La verdad que sí, es muy emocionante. Estamos haciendo el disco de Cetera en el marco de los 50 años, una propuesta federal con maestras y maestros, profes de la escuela pública, que de distintas regiones del país, en donde los sindicatos han propuesto a compañeras y compañeros a que vengan a grabar a este hermoso estudio que está en Tecnópolis, que es el CIAM, que es el Centro de Investigación en Audio y Música, que tiene el Ministerio de Cultura, y que gracias a su apoyo al Ministerio de Cultura, Tristán, Martín Bonavetti, María Rosenfeld, la directora de Tecnópolis, Natalia Pérezman, la verdad que un trabajo mancomunado del Ministerio para que este proyecto avance, crezca y que podamos reflejar lo que los maestras y maestros de la escuela pública cantan. ¿Qué músicos ya, bueno, hoy está Juan Falú, Ignacio Montoya, Carlotto? ¿Qué músicos, artistas, cantantes ya pasaron? Y después te voy a preguntar de qué provincia. Estuvo Mamita Peyote, es una banda de Rosario, que hicimos Mal Bicho. Ese es un tema que nosotros cantábamos en los 90. Después de cada marcha sonaba ese tema. La Carpa Blanca. La Carpa Blanca, los 90, en el menemismo cantábamos Mal Bicho. Y Miguel Ángel Tararita, docente y músico de la banda El Indio Solar y los Fundamentalistas de Aire Acondicionado, de la trompeta, la verdad, la rompió hoy. Y están ahora, grabaron muchos maestros y maestras y profes, porque la idea es que canten y ejecuten un instrumento. Son docentes afiliados a sus sindicatos, es que son algunos músicos, otros son maestros de grado o de inicial y están participando del disco. Y hoy, como decís vos, Juan Falú, Ignacio Montoya, Carlotto, viene Pablo Fraguela, Liliana Herrero, está Arbolito, León Gieco, Bruno Arias, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Lidia Borda, Franco Luciani, Chiqui Ledesma. Para los que somos ignorantes, neófitos, entrar y ver lo que se hace con un tema, qué laburo impresionante. La verdad que sí. Un agradecimiento a los técnicos, a los trabajadores y trabajadoras de Tecnópolis, del CIAM, que están fuertemente con este proyecto, compartiendo con las maestras y los maestros, y la verdad con una tecnología impresionante. Creo que es uno de los mejores estudios de grabación que hay en la Argentina, que por suerte es del Estado Nacional, que hay una decisión política de la que así sea. Y la verdad que todos los que ingresan y los que vienen de las distintas provincias entran, ven esto, y la verdad que es una emoción, porque la verdad que grabar con esta tecnología, con estos técnicos, realmente es impresionante. Y contamos que también es muy importante su trabajo con el productor musical del disco, que es Agustín Ronconi de Arbolito, que realmente esto es un trabajo de meses que venimos desarrollándolo y trabajándolo, y que hoy en 2 semanas grabamos 11 temas musicales. Además de ser grandes artistas, músicos populares, bueno, han apoyado la lucha en todo momento de Cetera y sus declaraciones en defensa de la escuela pública. Un mensaje a las y los docentes en estos 50 años de Cetera, 40 años de democracia, y con qué se van a encontrar cuando salga esta maravilla. 50 años de Cetera es una historia de lucha, una historia de conquistas, y que desde el año 73 haya surgido esta organización que nos nuclea a todos para dar una pelea por la escuela pública en defensa, la escuela pública a nivel nacional, la verdad que es un orgullo. Y se van a encontrar con un disco, con un repertorio que tiene que ver con nuestra historia de lucha, porque son canciones que estuvieron en la carpa, son canciones que tienen que ver un poco, lo dijiste vos, con los 40 años de democracia, está Dinosaurio de Charly García, hay un homenaje al Flaco Spinetta, porque ha sido realmente ha participado y apoyado la lucha en la Carpa Blanca, y el Flaco tiene que estar con un tema Seguir Viendo Sin Tu Amor, estando acá. Así que nada, orgullosos. No lo dejo terminar, pero contame de qué músicos o artistas hay temas. Me dijiste de Charlie, de Spinetta, bueno, de Juan Falú. De Juan Falú, de Teresa Parodi, de Víctor Heredia, de Bruno Arias, de León Gieco. Y después hay tres temas que son de la convocatoria de Carlos Fuentealba. Están viniendo a grabar compañeros que fueron seleccionados por un jurado, por León Gieco, Teresa Parodi y Víctor Heredia, con tres canciones por nuestro compañero Carlos Fuentealba, que va a ser parte del disco, y con artistas invitados. Pero que la verdad que todos los artistas, como dijiste vos, es fundamental esto, que nos acompañaron y defendieron nuestras luchas y estuvieron presentes siempre apoyándonos. Así que también un reconocimiento y un agradecimiento a ellos, que desinteresadamente vinieron. Cuando le comunicamos el proyecto, dijeron: acá estamos, nos encanta, estamos presentes. Carlos Guerrero, muchas gracias. A vos. Palabras maestras. Palabras maestras. A veces uno se horroriza de descubrirse a sí mismo en otro. Dios no habla, pero todo habla de Dios. Palabras maestras. Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia. Julian Green. Palabras maestras. Palabras maestras. Quiero enviarles un saludo a todas y a todos los docentes del país en estos 50 años de CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, asumiendo nuestra identidad como parte de la clase trabajadora, y en estos 40 años de democracia recordar a Eduardo Requena, Marina Vilte, Isauro Arancibia, Alfredo Bravo y a tantas y tantos compañeros, más de 700, que fueron detenidos, desaparecidos, y por supuesto a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y desaparecidas. Por eso, en estos 50 años, renovamos nuestro compromiso en defensa de la educación pública, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, de los trabajadores en general, y en defensa de los derechos de nuestro pueblo. Palabras de Roberto Baradel, secretario general de SUTEBE y secretario general adjunto de CETERA por los 50 años de nuestra organización. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. ¿Qué ha sucedido? Sacristán era el traidor. Nos vendía con las campanas. Todos son traidores. ¡Soldados! ¡Prepararse para partir! ¡Retiren el parque y prendan fuego al pueblo! Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. La Guerra Gaucha, año 1942. Dirección, Lucas de Mare. Guión, Ulises Petit de Murat y Homero Manzi. Sobre el libro de Leopoldo Lugones. Elenco, Enrique Muiño, Francisco Petrone, Ángel Magaña, Sebastián Chiola, René Mujica, Amelia Bence, Dora Ferreiro. Es la historia de Martín de Güemes y sus gauchos peleando contra el ejército invasor en el Alto Perú desde 1814 a 1818. Teniente Villarreal, la luz está en su corazón. La luz vuelve a mis ojos. Los estoy viendo. Oigo sus galopes.

de patria y hermandad, norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Villalba, vengo de Curuzú, Cuatía, Corrientes. Fui invitada por el secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, a quien agradezco profundamente porque nos permite poder estar participando de este proyecto maravilloso que había comenzado con Sueñero, que es un proyecto que se armó y surgió con Carlos Guerrero en la época de pandemia, y que a raíz de eso y de las experiencias tan lindas de este federalismo fuerte, de compartir entre todos, de que todos podamos tener las mismas posibilidades, esto nos dio el pie a Carlos de seguir gestionando más proyectos, y hoy nos encontramos aquí en el CIAM, donde me dieron fecha para grabar con Mary, una excelente cantante, docente cordobesa, y nada más y nada menos que con Falú, que es sobrino de Eduardo Falú, y con una trayectoria seguramente va a faltar tiempo de poder contar toda su trayectoria, tanto de composición, militante, de poner todo su esfuerzo, y bueno, y hoy nos está dejando cantar una canción tan particular, porque es una canción llamada Bando, que es la que me tocó grabar, donde San Martín le daba este mensaje al ejército de los Andes para salir de las luchas internas, para justamente dedicarse a la parte de la liberación. O sea, realmente es un tema fuertísimo y que estoy más que contenta de venir a compartir con toda esta maravillosa gente que está pensando en el otro. En el otro, en los otras, en todos los compañeros y compañeras que están participando de este álbum acá en Tecnópolis, en el marco de los 50 años de Cetera, y de la talla, como decías muy bien vos, de Falú, de Montoya Carlotto y de otros compañeros y compañeras. Una reflexión para el país, para nuestra querida confederación, la Cetera, en estos 50 años que cumplimos años y en los 40 años de democracia. Creo que a veces es difícil resumir en palabras lo que tantos compañeros y compañeras han dejado, horas, su vida, su tiempo, pero se puede resumir en seguir, no bajar los brazos, siempre tener esperanza, que sea lo último que se pierda, la esperanza, porque hasta que no esté dicho lo último, jamás, jamás, y está en los diferentes hechos, y uno va mirando cuántas cosas se ha logrado. Entonces, al ver eso, justamente la palabra esperanza es la que me gustaría regalar, y regalar diciendo gracias, porque tantas generaciones se han formado, porque tantas generaciones han logrado los sueños que querían por tantas personas que hoy ya no están con nosotros, pero que de alguna manera lo que ellos sí hicieron, hoy nosotros los estamos disfrutando, o mucha gente lo está. Entonces está bueno que también pensemos, tratemos de que la vida no nos pase por encima, sino también pensar qué cosas estamos teniendo que por ahí no nos damos cuenta, y a veces lamentablemente uno se da cuenta cuando lo pierde. Que no nos pase eso, que de alguna manera esa esperanza nos siga manteniendo en pie, con fuerza y con mucho amor hacia el otro. Con esa esperanza nos despedimos, te agradecemos por tu participación, compromiso y por lo hermoso que has cantado. 50 años de Cetera, 40 años de democracia, aguante la escuela pública. Un abrazo grande, aguante, con fuerza, con esperanza, hacia adelante, siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Con una cantora, ¿tu nombre? Mary Murúa, de UPC Córdoba, docente, en toda mi carrera de docente he tenido la oportunidad de dar clases de música en casi todos los ciclos y sobre todo en la ruralidad, ¿no? Durante muchos años, 15 años más o menos, fui docente en Paso Viejo, Cerrezuela, que es el norte de Córdoba, y creo que en esos espacios es donde disfruté mucho más mi ser docente y la posibilidad de encontrarse, ¿no?, con una realidad tan hermosa como es el campo y como son los alumnos, ¿no?, de allá, de esa zona. ¿Maestra o docente de música? Docente de música, soy maestra también, pero ejercí siempre como docente de música durante 23 años. Ahora no estoy en las aulas, pero sí fue mi actividad principal durante todos esos años. ¿Qué es estar grabando con músicos, artistas de la talla de Juan, de Ignacio, de tantos otros que están pasando por acá? ¿Qué es estar grabando este disco a 50 años de Cetera? Primero, un gran honor representar a Córdoba, además de cantar, como decís vos, con artistas de esta talla, como es el Juan, como Ignacio, pero por sobre todas las cosas participar en un material que refleja también 50 años de lucha. Yo siempre creo que la lucha, la militancia y todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la calle, digamos, que también hace el docente a la hora de tener que luchar por sus derechos, también es una forma de enseñar y una forma de ser parte de una sociedad y sostener desde ese trabajo esta lucha de tantos años. Yo agradezco a Cetera, que nuclea a todos los docentes del país, por ser ese espíritu de lucha constante por nuestros derechos, así que un gran honor. Un mensaje a las y los docentes en 50 años de Cetera. Qué difícil, ¿no? En esta circunstancia tan compleja del país, creer en la vocación y creer en la niñez y saber que esos niños que están hoy en el aula van a ser adultos y pensarlo siempre cada vez que interactuamos con ellos en el aula o donde sea, saber que esos niños de hoy van a ser adultos de mañana y eso no hay que perderlo nunca de vista. Muchas gracias. A ustedes. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos con el gran maestro Juan Falú. ¿Qué significa grabar con docentes de todo el país en estos 50 años de Cetera? Grabar músicas, canciones. Bueno, es un honor para mí, un orgullo y un gusto, ¿no? Yo también soy docente de muchos años, pero admiro mucho a la y el docente de la escuela pública. Realmente tengo un enorme respeto y no es una frase hecha, ¿eh? Yo creo que son héroes realmente de la patria, ¿no? Porque han atravesado todas las circunstancias siempre con un compromiso, con el compromiso de educar, de formar, y para mí es como una obligación de mi conciencia, una obligación ética y que tiene que ser de toda la sociedad. Así que es un gustazo. Y que bueno, que se grabe un tema de mi autoría también me resulta muy grato, ¿no? Bueno, nunca estuve y soy un ignorante en el tema de grabación. ¿Qué trabajo ahí dándole el final a un tema y los aplausos finales, ¿no? ¿Qué es? ¿Como un gol cuando se termina un tema? No, el gol es cuando les gusta a alguien. Bueno, y no te molesto más porque están trabajando mucho, Juan Falú. Un mensaje a las y los docentes por estos 50 años de Cetera, que nació un 11 de septiembre de 1973. Bueno, mi abrazo mayor para maestras, para maestros, para la escuela pública y para Cetera, por supuesto. Yo cada vez que reviso fotografías mías de tiempo atrás, siempre me detengo a ver una en la que yo estoy junto a Jairo en la carpa. Claro, la carpa blanca. La carpa blanca, es una foto preciosa porque hay como una bruma así. Hacía frío, me acuerdo ese día, y me encanta ver esa foto porque para mí es un testimonio de jornadas muy muy muy fuertes, muy importantes y memorables, ¿no? Así que poder haber estado ahí me hace sentir bien, ¿no? Juan Falú, muchas gracias. No, gracias a ustedes. era la charla que mantuvimos con las docentes que cantaron en el disco que se está grabando en Tecnópolis a 50 años de Cetera. Claudia Villalba de Zuteco, Corrientes, y Mari Murúa de UPC Córdoba, acompañadas con Juan Falú. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya lo dijimos que la semana pasada comenzó el juicio por justicia completa por Sandra y Rubén, nuestros compañeros que murieron tras la explosión de la escuela 49 de Moreno. Seguimos reclamando para que se haga extensivo a los responsables políticos por la desidia que tuvieron en ese momento la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro de Educación de ese entonces, Sánchezini. Escuchemos a la secretaria general adjunta de SUTEBA y prosecretaria de Educación de Cetera, Silvia Almazán. Esta semana comenzó el juicio por el que tanto vinimos luchando, para que haya justicia por Sandra y por Rubén. A 5 años de la explosión de la Escuela 49, fue el 2 de agosto del 2018, en esa explosión nos arrebataron la vida de Sandra y de Rubén. Y eso fue consecuencia de una política tremenda de ajuste en el presupuesto educativo, del abandono de las escuelas, de la desidia, de la ineficacia de la gestión provincial, que transcurrió desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, el desfinanciamiento de la educación pública. Y en esa secuencia, el profundo deterioro de los edificios escolares, sin respuesta pese a las medidas de fuerza y a las distintas iniciativas para lograr una entrevista con la exgobernadora que diera solución a estas problemáticas. Por eso para nosotros es muy importante que se haya iniciado el juicio, que se esté juzgando a 2 consejeros escolares, a quien era el interventor de ese consejo escolar y al gasista. Pero aquí hubo responsabilidades también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que estuvo desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019, precisamente por ese recorte presupuestario y esa falta de respuestas y de resoluciones a las problemáticas edilicias. Deben también incluirse en esta causa a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al ex director de consejos escolares, Di Mario, al ex director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchezini, y al director provincial de Infraestructura, Nicholson. Por eso, desde el SUTEBA y desde la CETERA, seguimos exigiendo justicia completa por Sandra y por Rubén. Era la secretaria general adjunta de SUTEBA y prosecretaria de Educación de CETERA, Silvia Almazán, informando por la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el auxiliar de la escuela número 49 Nicolás Avellaneda de Moreno. A más de 5 años de esa explosión, seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Adolfo Saldías. Nació en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1850. Abogado, historiador, escritor y político. A pesar de convicciones antirrosistas, luego de una extensa investigación, publica Historia de Rosas en 3 tomos, donde replantea su postura. Enrolado en las filas de Leandro Nealem, participa en las revoluciones del 90 y 93. Por este motivo, sufre cárcel y destierro. Asimismo, desempeña algunas funciones siendo, por la provincia de Buenos Aires, senador provincial, diputado nacional, vicegobernador y gobernador delegado. Tiempo después es interventor en La Rioja. En 1901 se incorpora a la Junta de Historia y Numismática, antecedente de la Academia Nacional de la Historia. Otras obras publicadas: Cervantes y Don Quijote, Bianchetto, la evolución republicana durante la Revolución Argentina, Un siglo de instituciones y Páginas históricas, Páginas políticas y Páginas literarias. Mientras cumplía una misión diplomática, pasa a la inmortalidad en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 17 de octubre de 1914. Canto Maestro recuerda a Adolfo Saldías, un auténtico cronista de nuestra historia. Malditos de la historia, del hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Pablo Fraguela, ¿cómo te va? ¿Qué significa estar acá en Tecnópolis grabando un disco con grandes artistas, músicos y además con docentes del país? Es una enorme y hermosa experiencia llena de significados que tienen que ver con el camino que venimos haciendo, y la verdad que muy, muy emocionante, muy emocionado estar acá compartiendo con Liliana, con los colegas, con el resto, encontrarme con queridísimos artistas y amigos de toda parte del país, así que súper, súper contento. ¿Tenés algún recuerdo de la escuela primaria? Yo fui a Lanús, a la escuela número 6, Rafael Obligado, y un grupazo de amigos que nos estamos hablando y seguimos en contacto. Una época muy, muy hermosa, muy entrañable. Un mensaje para las y los trabajadores de la educación de Cetera, que el 11 de septiembre cumplimos 50 años. Si tengo que decir algo en este momento de la historia, es mucha fuerza a seguir adelante. El camino es largo, este es un momento bastante particular, pero nuestro camino sigue adelante. Seguimos con todo. El arte, la música, la educación están en sintonía de una cruzada y de un camino que no se va a detener de ninguna manera. Así que mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Buenas tardes, mi nombre es Federico Barber, soy de Suteba, Matanza, y vengo a grabar un bandoneón del tema de los dinosaurios, que va a cantar el orgullo de acompañar a Liliana Herrero y a Pablo Fraguela en el piano. Así que bueno, voy a intentar humildemente meter un bandoneón ahí entre medio de esos grandes maestros. Y vos también, un gran maestro, porque justamente este álbum que va a salir, que estamos ahora acá en Tecnópolis, en el marco de los 50 años de Cetera y 40 años de la democracia, creemos que es muy relevante que todos los trabajadores y trabajadoras de la educación puedan participar en el marco de los 40 años de democracia. Contanos un poco qué te parece este proyecto en forma mancomunada con el Ministerio de Cultura de la Nación. Una emoción muy grande y un privilegio que me hayan convocado. Yo soy recibido en la Escuela de Arte Marechal, me recibí en guitarra con orientación popular, tango, y después tuve, por herencia, digámoslo así, me llegó el bandoneón de mi abuelo y me puse a estudiar bandoneón también en la Marechal, y bueno, ya estoy terminando la carrera, por suerte. Voy por mi segundo título de profe de bandoneón. Trabajo en escuelas primarias yo, me gustó esa franja etaria y pues trabajo en Matanza, en Castillo, La Ferrere, González Catam y Virrey del Pino. Compañero, un mensaje que le quieras dejar a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación en estos 50 años de Cetera. A todos los compañeros, que no aflojemos, que sigamos con la lucha, que es un trabajo dignísimo el de docente, marcamos huellas en muchos lados, sobre todo en los chicos que trabajo yo. Para mí ser maestro es un honor muy grande, ya tengo 18 años y a veces vuelvo a los barrios, hay escuelas que estoy hace más de 12 años y la comunidad que te salude, te reconozca, es emocionante. Muchas gracias, compañero. De nada. Canto Maestro, el programa de Cetera. Querida Liliana Herrero en Tecnópolis, acá en el Centro de Investigación en Audio y Música, grabando un álbum por los 50 años de Cetera con grandes músicos, cantantes populares como vos, obviamente, además que apoyaron toda la lucha de Cetera. ¿Qué significa que además de ustedes haya también docentes de distintas provincias que son cantantes, músicos? Significa un intento poderoso de federalismo. Eso es muy importante porque no es lo que está pasando. Y entonces a mí me parece honroso venir a cantar con compañeros de otros lugares, de otras provincias, de otros territorios. Y eso yo lo celebro enormemente, porque en general estos acontecimientos de 50 años, en este caso, etcétera, un gremio fundamental para nosotros, no ha concentrado el canto ni la música en la gente de Buenos Aires. Eso me parece muy bien. Un mensaje para las y los maestros de Cetera, que el próximo 11 de septiembre cumplimos 50 años. Quisiera decirle a los maestros y a Cetera en particular que estamos de pie, que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, que nosotros tenemos verdades que son fundamentales, que han acompañado las luchas de los pueblos y de este pueblo en particular, y que nos apuremos, no tenemos demasiado tiempo. Hay un surgimiento escandaloso de una derecha sanguinaria y me parece que este es el momento para que nosotros, una vez más, Cetera y los maestros y las maestras, podamos ocupar el lugar de lucha y de combate que siempre hemos tenido, de resistencia. Muchas gracias, Liliana. No, gracias a ustedes por esta invitación. Era la charla que mantuvimos con el docente a cargo del bandoneón Federico Barr de Suteba La Matanza, el pianista Pablo Fraguela y con la cantante Liliana Herrero en la grabación del disco de Setera, que celebra sus 50 años. Este disco se está grabando en Tecnópolis, un gran compromiso artístico, cultural, educativo. Canto Maestro, el programa de Setera. Setera está cumpliendo 50 años. Fui parte del Congreso Fundacional y a partir de ahí empieza una historia que le da a los docentes de la Argentina identidad propia, que le da sentido de pertenencia como clase trabajadora y que constituye ese héroe colectivo, ese sujeto colectivo que defendió la escuela pública con uñas y dientes. Bienvenida a Setera, a la historia de la escuela pública argentina. Bienvenida a Setera, a la lucha del magisterio latinoamericano. Feliz cumpleaños. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional y fundador de nuestra organización, dando un mensaje en estos 50 años de nuestra querida CTA. Fue Canto Maestro, emisión 822. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Setera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de CETERA.